que pasó, porque nos ofendimos, pobre corazón, lo engañamos, le mentimos. En donde fallamos, porque nos perdimos, ayer millonarios, ahora mendigos, que hoy tocó a la puerta, por orgullo no le abrimos, se cansó de estar ahí. Y se fue por donde vino. ¿Dónde quedó el amor? ¿Por qué tantas mentiras? Se fue aquella mirada, se fue aquella caricia. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde diablos lo perdimos? Ayer millonario. Cansó de estar ahí y se fue por donde vino. ¿Dónde quedó el amor? ¿Por qué tantas mentiras? Se fue aquella mirada, se fue aquella caricia.